Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El jueves pasado se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de Cooperar, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, entidad fundada en 1962, que actualmente cuenta con 78 federaciones asociadas que representan a más de 3.000 cooperativas y un total próximo a los 10 millones de asociados. Se trata de la entidad que representa el llamado sector urbano del cooperativismo, que tiene presencia en toda la República Argentina y que abarca sectores muy diversos, tales como los servicios públicos, nos referimos a la provisión de energía eléctrica, telefonía fija y rural, y por supuesto celular también, agua corriente, cloacas, redes de gas, seguros, créditos, construcción, vivienda, educación, es decir, un amplísimo abanico de actividades económicas organizadas sobre la base, como en el caso de todas las cooperativas, de la ayuda mutua y del esfuerzo propio. El balance de la entidad realmente demuestra una actividad muy, pero muy importante y muy diversa, que abarca desde la participación en la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONGs de la Cámara de Diputados de la Nación, tanto para el seguimiento de aquellos proyectos que involucran al sector cooperativo y mutual, como particularmente para llevar adelante iniciativas que tienen que ver justamente con las múltiples necesidades del sector. En los últimos tiempos, Cooperar también, en una articulación con la Cancillería de nuestro país, participó, con delegaciones muy representativas, en misiones comerciales oficiales que se llevaron a cabo en Francia y Bélgica, y también en la India y Vietnam. En este último país del este asiático se llevó a cabo no solamente una presencia muy importante de nuestros representantes del sector, sino que también se concretaron negocios, lo cual es muy importante porque uno de los objetivos de la Confederación, que a su vez integra la Alianza Cooperativa Internacional, es promover el intercambio comercial entre cooperativas de distintos países, de diferentes latitudes, pero todas con el denominador común de los valores y los principios que la identifican. El balance social cooperativo, que mide los resultados, pero no de acuerdo con las normas contables, sino con el impacto social, con el impacto en la comunidad, aquellos valores invisibilizados, pero que forman parte de la gestión, muestran una entidad pujante con grandes objetivos. Uno de ellos, entre otros, es contribuir al proceso que se avecina aquí en la República Argentina, lo que llamamos la pospandemia, a recuperar fuentes de trabajo, recuperar, por supuesto, porciones del mercado para todas aquellas entidades que forman parte de este vasto sector de la economía social y solidaria. Y como dijimos también en otras oportunidades, Cooperar junto con Coninagro, con las confederaciones de mutuales, la CAM y la CONAM principalmente, ha elaborado un plan nacional de educación cooperativa que puso a disposición del Ministerio de Educación de la República Argentina. Completando este panorama, esta brevísima síntesis de lo tratado en la Asamblea de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, cabe destacar que el año pasado, en oportunidad de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, la Confederación presentó un Plan Nacional para el Desarrollo Cooperativo que incluye una cantidad muy importante de tópicos destinados a enriquecer y a formular desde ya políticas públicas. Si bien esto se presentó el año pasado, forma parte de una guía permanente del plan de acción de la Confederación, que por supuesto le estamos presentando a los distintos ministerios a través del INAES y directamente a los funcionarios que encabezan las áreas del Ministerio de Desarrollo Productivo y también el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El cooperativismo es una palanca fundamental para contribuir a dar respuestas eficaces, oportunas, a los asociados y, por extensión, al conjunto de la comunidad. El principio básico es la solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Ford y Mariana Ansorena. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos, bienvenidas todas y todos a esta nueva emisión del programa que, como ustedes ya saben, conducimos Mariana Ansorena y quien les habla, Edgardo Form. Estamos transitando el 11º año consecutivo y, por supuesto, tenemos la esperanza de que esta pandemia que nos aqueja termine cuanto antes. Por de pronto, las vacunas están cada vez más cerca, así que a preparar el brazo izquierdo para el pinchazo indispensable. Y yendo al programa de hoy, la pregunta que nos hacemos es si hay una reconfiguración en la región. ¿El triunfo de Joe Biden favorece a nuestra región latinoamericana o puede suceder lo contrario? ¿Los triunfos populares en Bolivia y en Chile preanuncian algo nuevo? Como las preguntas son muchas, las voces para responderlas también lo serán. Hacia el final de nuestra emisión, la licenciada Dolores Gandulfo, el doctor en ciencias sociales, filósofo y sociólogo Ezequiel Ipar, el politólogo y también sociólogo Atilio Borón, más las voces de la expresidenta Dilma Rousseff, del actual vicepresidente de Bolivia David Choquehuanca y de nuestro presidente Alberto Fernández, nos van a ayudar a buscar algunas de las respuestas. Nuestra socióloga de cabecera nos va a ayudar a entender, a interpretar las vicisitudes de la llamada Mesa de Enlace Libertador General San Martín, anunciada, constituida y ya desarmada, integrada por personal retirado de las Fuerzas Armadas y también por directivos de algunas de las mutuales del sector de los uniformados. Les vamos a contar sobre la Semana de la Economía Social y Solidaria, que se llevó a cabo por tercer año consecutivo, esta vez en modalidad virtual. También vamos a contarle cómo será el segundo encuentro plurinacional de naciones, pueblos e identidades, indígenas, afrodescendientes, migrantes y diversidades, que se realizará el próximo fin de semana. Pero con esto solo le cuento la mitad de los contenidos de lo que tenemos preparado para hoy. ¿No es así, Mariana? Así es, Edgardo. Buen día. Porque además, desde el espacio de géneros, les vamos a acercar la propuesta Guerreras de la Primera Línea, que sale todos los domingos por Página 12, por el suple Las 12. A lo largo del programa vamos a escuchar muy buena música de la mano de los participantes del Festival de los Abrazos, que todos los meses llevan adelante en el Centro Cultural Nuestros Hijos, en el ECUNI, y un exquisito homenaje a Gabo Ferro, en el que participaron más de 30 artistas que recordaron al gran artista fallecido hace un mes. En el informe que produjo nuestra compañera Silvia Porritelli, hoy vamos a conocer a la cooperativa CEINSA, Salud Integral, que es una entidad solidaria entrerriana de la ciudad de Concordia, conformada por un grupo de profesionales de diferentes especialidades médicas. Desde la gente. Una voz. Un voto. Un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. El sistema argentino de salud está compuesto por 4 sectores: el público, las obras sociales, las empresas de la medicina prepaga y las entidades de la economía solidaria, gestionadas por mutuales y cooperativas. Este último sector se ha manifestado de diferentes formas. Una de esas expresiones es la de las cooperativas conformadas por una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades de salud, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Otra de las modalidades es la de los profesionales agrupados para resolver sus necesidades laborales. Y es por eso que hoy vamos a conocer a una de estas últimas experiencias que surgió con la idea de impulsar un emprendimiento conjunto que les permitiera a sus integrantes proyectarse de manera colectiva. Estamos hablando de la Cooperativa de Trabajo Servicio Integral de Salud, CEINSA, una entidad que comenzó a gestarse en el año 2009. Escuchamos a María Isabel Fleischland, fonoaudióloga y promotora de la entidad. La idea de conformarla surge de la necesidad de resolver una cuestión laboral desde una visión interdisciplinaria de la salud. Fuimos convocando a profesionales de la ciudad de distintas especialidades. En septiembre de ese año, FAES nos proporcionó un taller de cooperativismo y nos ayudó a pensar si estábamos en una buena posibilidad, si era adecuado conformar una cooperativa en nuestra ciudad, y pudimos ver que realmente había una posibilidad importante de que prosperara esta cooperativa. En octubre de ese año logro comunicarme con una conocida, una psicopedagoga, le entusiasmó la idea y empezamos codo a codo a conformar un grupo de 12 profesionales en diciembre de ese año. Luego de llevar adelante una intensa convocatoria con el fin de entusiasmar con la idea asociativa a diversos profesionales de la salud, en diciembre de 2009 quedó conformada la cooperativa con 12 miembros y en marzo de 2010 se realizó la primera asamblea. A medida que el proyecto avanzaba y se iban sumando nuevas y nuevos asociados, la entidad fue mudando su sede hasta instalarse en el centro de la ciudad de Concordia, más precisamente en la calle La Rioja 648. Así lo rememora la licenciada en fonoaudiología y socia fundadora de CEINSA, María Isabel Fleischland. En 2011 nos visitaron de INAES y vieron que realmente estábamos presentando un proyecto pujante con muchas posibilidades de desarrollarse y de crecer, y logramos presentar un proyecto de subsidio que nos permitió al año siguiente, 2012, que nos tuvimos que mudar a un espacio mayor porque habíamos crecido, equiparnos en forma muy completa. Seguimos creciendo y en septiembre de 2014 logramos mudarnos a un local donde actualmente nos desempeñamos, una casa muy linda, céntrica, a 2 cuadras de la plaza principal y de la municipalidad de Concordia, y actualmente nos está quedando chico el espacio porque quieren sumarse nuevas especialidades. Ahora la psicóloga y secretaria de la cooperativa, María Emilia Henkes, se refiere a los objetivos de CEINSA y también enumera las especialidades que atienden los profesionales que integran la cooperativa. Trabajamos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes con calidez y excelencia en la atención. Nuestro equipo interdisciplinario está compuesto por las siguientes áreas: kinesiología, quiropraxia, medicina general y familiar, nutrición, terapia ocupacional, rehabilitación visual, fonoaudiología, pediatría, psicopedagogía y psicología. La nutricionista y presidenta de la Cooperativa de Trabajo Servicio Integral de Salud, CEINSA, Cecilia Jiménez Sampieri, comenta las acciones que lleva adelante la institución con otras entidades de la economía social y solidaria de Concordia, como la Mutual de Ayuda al Personal Municipal y la Cooperativa Eléctrica Local. Además de estas prestaciones, tenemos un vínculo con la Mutual de Ayuda a los Municipales de nuestra ciudad, a la cual le brindamos nuestros servicios a muy bajo costo. Hace casi 10 años que tenemos este vínculo y actualmente tenemos ahora una biblioteca de honor, que decidimos llamar así, ya que gracias a la biblioteca de la Cooperativa Eléctrica de nuestra ciudad, que nos donó libros y revistas, se nos ocurrió la idea de armar algo para que nuestros beneficiarios, pacientes, concurrentes, incluso nuestros asociados, puedan tomar el libro o revista que les agrade, leerlo y con el compromiso de devolverlo una vez finalizado. La idea es que después poder seguir teniendo donaciones de libros para poder ampliarla y enriquecerla mucho más. En el siguiente audio, la asociada y licenciada en fonoaudiología Pilar González da detalles de la organización interna de la entidad cooperativa entrerriana. CEINSA consta de un consejo administrativo compuesto por 9 personas en total, un presidente, 2 secretarios, 2 tesoreros, 2 consejeros suplentes y 2 síndicos. Y también, después de mucho trabajo y de muchas ideas, finalmente logramos que aquellos asociados que no participan de las actividades del consejo conformen distintas comisiones. Estas comisiones no solo nos permiten una mejor organización, sino que es una manera de que todos cooperemos y trabajemos a la par. En su testimonio, la kinesióloga y tesorera María de los Ángeles Solace habla de las ventajas de integrar una organización cooperativa y la modalidad en que se toman las decisiones para su gestión. Desde el momento que uno ingresa, uno es partícipe, es dueño de este proyecto. Eso hace que uno se relacione con muchas ganas, con mucha perspectiva y proyección a futuro. Uno puede tomar parte de las decisiones estando en el consejo de administración, y lo importante es que siempre todos los asociados son partícipes y pueden manifestar su agrado o su desconformidad ante alguna decisión. Es un trabajo muy cooperativo y eso es lo que lo hace tan que sea con mucho entusiasmo trabajar en una cooperativa. Este año, como ocurrió a nivel mundial, la cooperativa entrerriana tuvo el desafío de adaptar su modo de trabajo a la realidad que impuso la pandemia. La terapista ocupacional María Laura Beltramino cuenta cómo, respetando los protocolos sanitarios, las y los profesionales de CEINSA desarrollan sus tareas en el marco de la emergencia sanitaria. Siempre acompañando a nuestros pacientes, a sus familias y tratando de estar cerca, ¿no? Que es algo tan importante en este momento. El hecho de que haya sido y sea tan prolongada va provocando también mucho desgaste en las familias, en los pacientes, que hay algunos con los que se puede trabajar en forma virtual y otros que no. Hay algunos que también necesitan indefectiblemente la atención presencial, y eso también demanda contar con todos los elementos necesarios de bioseguridad para no poner en riesgo la salud de nadie. La asociada María Laura Beltramino también se refiere a las implicancias que tuvo esta situación para el conjunto asociativo. Y también nos atraviesa a nosotros como personas, y es algo que también hemos tratado de esto de estar cerca entre compañeros de trabajo, entre asociados, atentos a cómo estamos, a cómo vamos atravesando la situación, en lo emocional mucho, y en situaciones que por ahí nos pasan como les pasan a cualquier persona, y en ese sentido el espíritu cooperativo y la solidaridad y el acompañarnos ha sido muy importante para poder llevar adelante y seguir llevando adelante esta situación. Medicina general y familiar, pediatría, kinesiología, nutrición, psicopedagogía, psicología, terapia ocupacional, rehabilitación visual, fonoaudiología y quiropraxia son las especialidades que se atienden en los consultorios profesionales de la Cooperativa de Trabajo o Servicio Integral de Salud, CEINSA. Para conocer más sobre la Cooperativa de Trabajo, Servicio Integral de Salud, CEINSA, no hay más que visitar su página de Facebook, CEINSA Salud Integral, o a su cuenta de Instagram, donde pueden encontrarla como CEINSA Salud, CEINSA como suena. En las redes de la cooperativa, además, se pueden encontrar muchos e interesantes consejos sobre diversos temas relacionados con la salud. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Bajo el lema Los fascismos de ayer y de hoy, el próximo jueves y el siguiente, o sea, el jueves 26 de noviembre, se desarrollan las charlas-conferencias en las que se analizarán los casos de Hitler, Franco y Bolsonaro. La actividad organizada por la Biblioteca Utopía del Centro Cultural de la Cooperación será, acorde a estos tiempos de pandemia, en modalidad virtual a través de las redes del CCC. Como dijimos, los jueves 19 y 26 de noviembre, de 19 a 21, serán dos reuniones de 2 horas cada una. La transmisión es en vivo y habrá espacio para las preguntas del público. El objetivo del ciclo es analizar las dictaduras fascistas de la primera mitad del siglo XX y tender líneas para la comprensión de regímenes de la actualidad que tienen rasgos en común con los fascismos. El expositor será el historiador Daniel Campione, que es coordinador del Departamento Unidad de Información, es autor, entre otros, del libro La Guerra Civil Española, Argentina y los Argentinos, y moderará Sergio List de la Biblioteca Utopía. Reiteramos entonces, es el jueves 19 y jueves 26 de noviembre, es charla conferencia Los fascismos de ayer y de hoy, por Facebook y por YouTube de la Biblioteca Utopía y las redes del Centro Cultural de la Cooperación, www.centrocultural.coop. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. Desde la gente. El piano que estamos escuchando es el que interpreta la virtuosa Lilian Saba, que está haciendo la samba de los mineros del Cuchi Leguizamón y Jaime Dávalos junto a Marcelo Chiodi. Lilian Saba y Marcelo Chiodi dirán presente esta noche en la Peña de los Abrazos, el modo cuarentena, que todos los meses vienen llevando a cabo el Centro Cultural Nuestros Hijos, más conocido como el ECUNI. La invitación dice textual. Es un piano que nos llega desde el norte, un tambor que nos inunda desde el mar. Las palabras nacen solas y la música me ayuda para que hoy esté cantando, para que estemos cantando y se escuche para siempre nuestra voz. Y una guitarra, un violín y un bombo desde todos los puntos cardinales. Nos quedamos en casa y adelantamos la celebración del Día de la Música, que es el mismo día de nuestra flor nacional, el ceibo. El ECUNI vuelve a abrir sus puertas virtuales para el abrazo esperado, porque queremos estar cerca e invitarlos a bailar, escuchar y disfrutar de nuestro fogón musical y federal. Se viene la Peña de los Abrazos de noviembre. Abrazades por la música popular. En la Peña de los Abrazos de noviembre, que se puede ver en vivo hoy a partir de las 8 de la noche en el Facebook, que lo buscan como Peña, no con ñ, sino así, como suena, N-I, Peña de los Abrazos, o también en Instagram, del ECUNI, y para quien se lo pierda después se puede buscar en el canal de YouTube Nuestros Hijos. Hoy serán de la partida, además de Lilian Saba y Marcelo Chiodi, Jime Fénix, del Taller de Danzas Populares, y las cantantes populares Inés Bayala, Paula Ferré y Julián Macio. Reiteramos entonces esta noche, a partir de las 20, en las redes sociales del ECUNI, la Peña de los Abrazos. Cerramos esta invitación a este gran fogón musical federal con Mujer Originaria, un tema de Paula Ferré, que interpreta junto a Silvio Rodríguez. Detrás de una mujer hay un pueblo, detrás de un pueblo hay una identidad. En sus entrañas gesta el futuro, nos queda defender a lo más puro. Resistiendo hace más de 5 siglos los ataques del colonizador, poniendo como escudo sus sentidos, su fuerza, su latido y su valor. Viven huichis, yamanas y guaraníes, libres onas, mapuches y calchaquíes. Vuelven toba, bombas, matacos, come chingones, luchan, huarpes y aguitas, sana viroles, surca madre tierra en nuestra carne una vez más, la esperanza que vendrá, espíritu libre indígena que va, espíritu libre indígena que va. Cuenta esa mujer con nuestra lucha, un compromiso, un grito y la labor de detener urgente sus heridas, de sanar su memoria con amor. Nos arrancaron niños de tus brazos, pero la sangre no pudo olvidar. Hoy regresamos juntos a ese abrazo para soñar tu pueblo en libertad. Vive, huichis, yamanas y guaraníes, libres, onas, mapuches y calchaquíes, vuelve, todas, matacos, come chingones, luchan, huarpes, diaguitas, sanavirones, surca madre tierra en nuestra carne una vez más, la esperanza que vendrá, espíritu libre indígena que va, espíritu libre indígena que va, espíritu libre indígena que va. Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. China, el gigante asiático, ya es para la Argentina el primer socio comercial luego de años de que ese lugar lo ocupara Brasil. China, hay que decir, tiene trazado un plan de largo plazo en el que se posiciona como líder de lo que llaman multilateralismo, cooperación global y la búsqueda de una comunidad de destino compartido, como suele decir el primer mandatario chino Xi Jinping. Una buena relación bilateral es clave para Argentina en esta etapa. En un contexto económico de necesidad, en medio de una pandemia con crecimiento paupérrimo y la escasez de divisas, y necesitando de apoyos externos, infraestructura, créditos, tecnología. Con este escenario como perspectiva, el IUCOP, el Instituto Universitario de la Cooperación, y la Fundación Banco Credicop lanzaron un curso online bajo el título Introducción a China, Cultura, Economía y Negocios, que se inicia el próximo miércoles 18 de noviembre. Néstor Restivo, historiador, periodista y que será uno de los docentes del curso, escribió días atrás en Página 12. China no es el único país que milita para que la mundialización de las últimas décadas no se frene, aunque sí revise su marcha, dominada por una impronta neoliberal, e incorpore lo que ignoró hasta ahora: un mejor reparto de los beneficios a las regiones y sobre todo a las sociedades involucradas. Pero China reluce más, no solo por la potencia imparable de su economía, sino porque enfrente tiene una Europa llena de incertidumbres y un Estados Unidos cuyo devenir en términos de modelo a seguir es bastante deplorable. De hecho, el nivel del debate electoral entre los candidatos a presidente fue un hazme reír en las redes sociales, sobre todo en Weibo, la más popular de China. La importancia del intercambio entre China y Argentina ya no se discute, de ahí la necesidad de conocer en profundidad a este nuevo socio comercial. Ese es el objetivo central del curso que proponen el Instituto Universitario de la Cooperación y la Fundación del Banco Credicop. Y como dice la Gacetilla, la presentación se trata de un nuevo curso de formación universitaria para compartir información básica sobre el país asiático, sobre su desarrollo económico, político, social y cultural, y además un panorama de las relaciones entre ambos países como herramientas para comprender el nuevo escenario mundial y evaluar cómo nos conviene posicionarnos como país, como empresas y como personas. Néstor NG, codirector junto con Néstor Restivo de la revista Dang Dai, de intercambio entre Argentina y la República Popular China, será uno de los docentes del curso y en el siguiente audio explica los alcances del mismo. Es un curso que ofrece el Instituto Universitario de la Cooperación y la Fundación Banco Credicop. Van a ser 3 encuentros de 2 horas cada uno, 3 miércoles. El miércoles 18 de noviembre, el miércoles 25 de noviembre y el miércoles 2 de diciembre. El tema que plantea el curso es que desde hace 40 años China se está expandiendo con un ritmo muy acelerado y va a seguir expandiéndose. Y en esa expansión, por el tamaño que tiene, China va de alguna manera reconfigurando el mundo. Por otra parte, desde hace 16 años, nuestro país Argentina mantiene una asociación estratégica con China que es fundamental para nuestra economía en principio y cada vez va a ser más importante. China es un socio de Argentina y cada vez va a ser más socio, de manera que hay que conocerla, hay que conocer bien al socio. En una relación de sociedad, cuanto mejor nos conocemos, mejor negocio podemos hacer, mejor puede ser el intercambio. China tiene logros que nos incumben. Conocerlo mejor va a favorecernos en la relación. Por otra parte, hay experiencias de China que podemos tomar, asimilar para nosotros, experiencias como que en los últimos 40 años China sacó de la pobreza a más de 800 millones de personas, de manera que por estas razones se va a dar este curso, como decía, en 3 clases de 2 horas cada uno. El curso tiene como centro China mirado desde Argentina, las relaciones y el futuro de esas relaciones. No es un curso meramente teórico, sino que se presentan conocimientos y análisis como herramientas prácticas, ¿no? Entonces este es un curso no solamente para los que están interesados en China en sí, sino para aquellas personas, empresas que piensan que quizás China esté en su perspectiva, que en algún momento van a hacer algo con China. El curso lo vamos a dar Néstor Restivo y Gustavo NG. Somos periodistas con más de 30 años de trabajo profesional y 10 años dedicados a la relación con China. Reiteramos entonces, nuevo curso, Introducción a China, Cultura, Economía y Negocios, que brinda el Instituto Universitario de la Cooperación, IUCOP, y la Fundación Banco Credicop, que comienza el próximo 18 de noviembre. La modalidad es virtual, con certificación universitaria, se desarrollará en 3 encuentros de 2 horas cada uno y tiene un costo de 4.300 pesos. Está destinado a todas aquellas personas interesadas en acercarse al conocimiento de China y eventualmente adquirir conocimientos y herramientas necesarias para interactuar en el sector económico y comercial con actores de ese país. Los docentes a cargo serán Gustavo NG y Néstor Restivo, y contará con la participación de Pablo Obregón, cónsul argentino en Shanghái, y Lu Xia, empresaria china que importa y distribuye vino argentino en el país asiático. Para conocer más detalles sobre la propuesta, se puede escribir a tomenota@iucoop.edu.ar o en las redes sociales del IUCOP o bien la de la Fundación Banco Credicop. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ana Grondona. Hola, buenos días a todos, todas nuestras oyentes. Seguimos en condiciones de pandemia haciendo el programa a la distancia, aun cuando se han relajado, sobre todo en el AMBA, muchas de las medidas de distanciamiento, pero bueno, aún seguimos en pandemia y todavía tenemos que cuidarnos. Es cierto que el horizonte de la vacuna está más cerca tanto de la vacuna rusa como de la de Pfizer y AstraZeneca, están en danza. Parece que en diciembre ya llega una dotación de 1 millón de vacunas y se estima que en los meses del verano se va a estar vacunando una buena porción de la población, sobre todo de la población que está más próxima al virus, ¿no? Hablamos de el personal de salud, de se hablaba de los docentes en la provincia de Buenos Aires, también por supuesto los grupos con mayores riesgos, me refiero a los adultos mayores con ciertas afecciones. Y en el medio de todo eso aparece una cuestión de la que me parece interesante dar alguna cuenta, que es los antivacuna. Este fenómeno que se presenta como novedoso, pero que sin dudas no lo es y debe tener muchos capítulos en su genealogía, de una corriente de opinión no especializada, y ahora vamos a volver sobre eso, que manifiesta públicamente y genera distintas corrientes que ratifican esa opinión sobre la desconfianza en las vacunas, ¿no? Y es una corriente que viene acompañada de prácticas muy concretas de gente que no vacuna a sus hijos o que decide qué vacunas del calendario darles y cuáles no. Incluso hay como toda una serie de prácticas vinculadas a cuáles son los pediatras que garantizan con malas artes en realidad en la firma de los certificados de vacunación, de modo de no tener problema en las escuelas, etcétera. Escuelas que se sabe que aceptan a niños que no tienen vacunas, y niños y niñas. Bueno, es sin duda es una cuestión muy interesante. Y para engancharla en un tema que después también quiero decir algunas cosas, me parece que es un sentido posmoderno, me atrevería a decir, neoliberal de la democratización, muy entre comillas, donde básicamente es un reinado de la opinión donde todos podemos tener nuestro punto de vista sobre cuestiones que en otros contextos se pensaban como cuestiones de hecho, no como cuestiones de opinión. Es decir, hay procedimientos científicos, hay expertos científicos, hay descubrimientos, hay especializaciones que determinan cómo se comporta un virus, cómo se puede evitar un virus, cómo se diseña una vacuna, y los demás, los que somos legos, los que no estamos, no conformamos parte de esa comunidad de saberes, aceptamos que se trata de una comunidad que tiene sus modos de validación del conocimiento y nosotros aceptamos esos resultados, no de un modo dogmático ni tradicional, sino porque aceptamos la legitimidad de esa racionalidad, ¿no es cierto?, que es la racionalidad científica, moderna, etcétera, que además tiene que ver con una serie de procedimientos, de controles de pares, bueno, y una larga lista de etcétera. Sin duda hubo y sigue habiendo críticas a los sistemas científicos, a sus orientaciones ideológicas, al cientificismo, al imperialismo que a veces domina ciertas agendas, digamos, ¿no? Pero aceptando que hay una parte que es una suerte de caja negra para aquellos que no hemos dedicado nuestra vida a estudiar estas cuestiones. Ahora, en el contexto neoliberalismo hay como una suerte de democratización muy entre comillas, donde más o menos cualquiera puede opinar de cualquier tema sin ninguna de esas validaciones que antes resultaban importantes para construir una mirada legítima sobre un tema y sobre esos temas, ¿no? Y me parece que es algo más generalizado, que digamos junta varias cuestiones. La otra es la de esta construcción de la creencia en que la Tierra es plana, ¿no es cierto? De desconfianza, entonces, a los saberes científicos, desconfianza que uno podría también pensar genealógicamente, ¿no? Cómo esa desconfianza tiene sus causas, tiene su construcción histórica. Me parece interesante pensar cómo esta democratización, entre comillas, que tiene mucho que ver con los medios de comunicación, mucho que ver con la televisión, que en los programas de la tarde, digamos, acepta que un bailarín, que puede ser especialista en muchas cosas, hable de una materia de la que no tiene ni idea, como puede ser las epidemias, tiene ese ribete de la televisión y ni hablar de las redes sociales. Y me parece que se conjuga muy bien con lo otro que quería hablar, que me parece que también tiene que ver con las condiciones de esta posmodernidad neoliberal, neoautoritaria que nos toca atravesar, es la inquietante novedad de esta mesa de enlace de las Fuerzas Armadas, conformados por ex militares y policías. El ex jefe de la policía bonaerense, Vidal, estaba entre los personajes que se juntaron a hacer esta mesa de enlace General San Martín. Como siempre, los nombres patrióticos están a la orden del día, no porque las intenciones sean necesariamente demasiado patrióticas. Si bien es cierto que la intención ya fue descartada, ya que 5 de las 6 instituciones que la conformaban anunciaron que no forman parte del espacio, es una acción que me parece que tenemos que seguir de cerca y seguir sobre todo las acciones de Rossi, que fue sumamente expeditivo y frontal para desarmar esta peligrosa mesa de enlace. Pero lo que aparece ahí es una intención de politización expresa de la agenda de seguridad por parte de estos sectores que formaron parte de las Fuerzas Armadas y están retirados, y que ahora además tienen como un andamiaje institucional importante en las mutuales de las Fuerzas Armadas, es decir, que tienen indirectamente financiamiento estatal a través de los salarios de las Fuerzas Armadas, que en parte financian esas mutuales que los reúnen. En ese sentido, el ministro de Defensa Rossi fue muy explícito al decir que se trata de una acción desestabilizante, preocupante, también de una acción marginal, que reúne además nombres de integrantes de las fuerzas que ya habían tenido actitudes semejantes, Bossi y Raimundes, que en 2004 habían participado en una suerte de conspiración en un encuentro que se tenía en la denominada Cena de Mayo, que en su momento fue desbaratado por Néstor Kirchner, y que participaban además de Raimundes y de Bossi, que nuevamente son parte de esta mesa de enlace de las Fuerzas Armadas de la que nos enteramos esta semana. También en aquella mesa del 2004 estaba Vicente Massot y el inefable Coti Nosiglia, dirigente radical siempre vinculado a los servicios de inteligencia. Y digo que se enlaza con lo que empezaba a contar en respecto a los antivacunas, porque es todo, digamos, es la forma paradójica de la democracia en este posneoliberalismo neoautoritario, porque por un lado podemos opinar libremente todo con una fantasía de suplantar los saberes especializados y expertos, y por otro lado entra en jaque, o por lo menos es cuestionado, se muestra la fragilidad del famoso pacto democrático a partir del 83 en la Argentina, donde habíamos desterrado la opción militar, cuestión que se confirmó paradójicamente con la gestión del presidente Carlos Menem, que terminó de destruir a las Fuerzas Armadas como actor político en la Argentina. Digo paradójicamente porque también ese fue el gobierno de los indultos. Sin embargo, este regreso a la arena, a este intento, esperemos que fallido, regreso a la arena política, habla de la fragilidad de ese pacto democrático que parece ser como suplantado en el imaginario neoliberal, neoautoritario, por una democracia tonta que se permite extender la opinión allí en cuestiones que tienen que ver con los hechos y con la objetividad de la ciencia, y que justamente y paradójicamente, mientras hace eso, pone en riesgo los cimientos mismos de nuestra sociedad tal como la conocemos, y del pacto de convivencia que creíamos haber firmado, pero que corroboramos solamente algunos hemos firmado. Pero bueno, son tiempos sin duda agitados en Argentina y en la región, como también hemos escuchado y seguiremos escuchando en el programa. Seguiremos atentos y atentas para ver cómo sigue. Hasta el próximo sábado. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. El próximo lunes a las 19 se presenta el libro Educación, Derecho o Privilegio, de Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación. La presentación se va a desarrollar en vivo por el Facebook del Departamento de Educación del CCC y contará con la participación de los autores Pablo Imen, Gisela Brito y Maxi Gallo, moderados por Diana López Cardona. El libro Educación, Derecho o Privilegio se propone indagar acerca de los aspectos comunes y diferentes de los proyectos políticos educativos que coexistieron en nuestra América, haciendo foco en la legislación, aunque rebasando el análisis de la letra normativa. La perspectiva es multidimensional. Un lugar relevante lo ocupan las leyes marco, pero también se indagan otros elementos que se consideran significativos para entender la política educativa como una expresión de las relaciones de fuerza en una coyuntura histórica determinada. Se trata además de acercar una mirada sobre las luchas en torno a la educación y sus saldos, siempre provisorios, entre quienes la defienden como un derecho y quienes no se resignan a configurarla como un privilegio. Reiteramos entonces, presentación en vivo del libro Educación, Derecho o Privilegio, el próximo lunes a las 19, en el Facebook del Departamento de Educación del CCC, momento en el cual se podrá comenzar a descargar de manera gratuita por las redes del CCC. Ahora podés vender más. Llegó Sipago, la herramienta que te permite aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. Con Sipago aceptás todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Entrá a sipago.com.ar y empezá a vender más. Sipago, la solución de cobro que te faltaba. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Músicos que hacen historia. La semana pasada, Gabo Ferro hubiera cumplido 55 años. A un mes de su muerte, la televisión pública, el Centro Cultural Kirchner y el Ministerio de Cultura de la Nación produjeron un especial que titularon Volver a Volver, Gabo Ferro, Pasaje 1, en el que participaron más de 30 artistas y compañeros del historiador, poeta y cantautor. Alejandra Flechner, Flopa, Hilda Lizarazu, Julieta Díaz, Liliana Irito Vitale, Luciana Yuri, Teresa Parodi, Virginia Innocenti y Paola Barrientos, entre otros tantos participantes de este hermoso homenaje especial que a poco tiempo de su partida abraza la obra de ese enorme artista que fue Gabo Ferro. Lisandro Aristimuño es otro de los amigos que participó interpretando Aquí tus manos, que estamos escuchando. Nuestra casa es segura, no hay que cerrarla. Y aunque lo tiene todo, hay que ordenarla. Allá irá mi cabeza, allí mis brazos. Aquí pondré mis piernas y aquí tus manos, aquí tus manos, aquí tus manos. Paola Barrientos y Conrado Heijer hicieron la introducción al especial que se puede ver en las redes sociales del Centro Cultural Kirchner. El 6 de noviembre de 1965 nace Gabriel Fernando Ferro en la ciudad de Buenos Aires. Y en algún momento entre ese allá y este acá, nace Gabo, ese artista que en canciones, poemas, libros de historia, recitales, óperas y performances, fue conformando una obra tan diversa y tan rica que hoy la agradecemos, la abrazamos y la celebramos. En la introducción a su poemario, recetario panorámico, elemental, fantástico y neumático, Gabo nos dice: tradicionalmente, el objetivo de cada receta suele titular el instructivo. Este recetario ha perdido esa parte. Aquí, cada receta se transcurre sin saber a dónde nos conduce. Este recetario está más interesado en los detalles del proceso y del paisaje que en el fin de su viaje. Aquí, el gusto y el disfrute se manifiestan en ese transcurrir y no en la ansiedad por arribar. Llegar es estático. Llegar, al menos por un momento, implica detenerse. Aquí se disfruta más la capacidad de estirarse que la de poder alcanzar. Hoy celebramos cada simple y fenomenal paso del camino con algunos y algunas amigos y compañeros de ruta de Gabo. Entonces, aquí, desde el Centro Cultural Kirchner, vamos a compartir algunos de los ingredientes y de las recetas con los que Gabo Ferro alimentó y alimenta nuestros cuerpos e ilumina nuestros días. ¿Por qué será? Virginia Innocenti y Julieta Díaz leen un fragmento del libro Recetario Panorámico Elemental y Neumático de Gabo Ferro. Las cosas ya no son su superficie. El celo ha vuelto más hermosa a la bestia. La granja se derrama al universo, se deflagran las leches y los jugos. Todo es montura y monte. Condena la hermosura. Los colores se cubren, se destapan, arden, se decoloran, se destiñen, se arrecian. Aúlla la lamida fundida en el encaje, en la invasión, en encomiarse al músculo que no estuvimos. Quedamos mientras dura. No seremos tal vez ya, nunca más. ¿Quién sabe? Los charcos de tan blanco y de colores. El negro se ha escondido en el invierno. Le han robado las noches y la siesta. Arden los cementerios. Se desploman las lápidas y hasta los mausoleos. Los gatos y los perros se derrumban. Los árboles que marcan de colores al ahorcado que artista es picoteado por chimangos. Novias de telaraña, amantes descubiertos en pregunta y ceniza. ¿Cómo somos de libres? ¿Hasta dónde me dejo? ¿Me permito hasta dónde? A cada cual su incendio, su propia fantasía, que aunque el guante parezca universal, cada pieza encajará y encaja sin más en su medida. Cerramos este recuerdo de Gabo Ferro, no sin antes de volver a recomendar este precioso homenaje realizado por la televisión pública, por el Centro Cultural Kirchner y el Ministerio de Cultura de la Nación, que puede verse en YouTube. Soltá, interpretado por Lito Vitale al piano y las voces de Hilda Lizarazu y Liliana Vitale. ¿Qué lees? ¿Qué me ves? ¿Qué soñás cuando te veo sentada en cicatrices tan adentro y tan lejos? ¿Qué comes? ¿Qué dormís? ¿Qué decís? Tan frágil en tu acento, tan dura con tu historia, gentil con el infierno. Traicionada una vez al dolor, compañeros así son enemigos buenos. Solta y volvés al comienzo. Tu laberinto es solo un camino con nervio. Si soltás, vas a ver que no hay más que todo esto que vemos. Las cosas son sinceras, no miente el argumento. Traicionar una vez el dolor. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. La economía social y solidaria avanza a paso firme. Una muestra de esta afirmación se pudo comprobar esta semana, en la que por tercer año consecutivo se llevó a cabo la Semana Nacional de la Economía Social y Solidaria, organizada por la Red Universitaria del Sector, la RUES. Desde el lunes pasado y hasta ayer, las 22 universidades que integran la red organizaron una extensa lista de actividades en modalidad virtual con el objetivo de visibilizar y de debatir sobre la economía social, solidaria y popular. La convocatoria de este año propuso pensar los desafíos ante la pandemia y estrategias populares para la reconstrucción socioeconómica. En la semana hablamos con la socióloga Bettina Levy, secretaria de investigación del Instituto Universitario de la Cooperación, el IUCOP, integrante de la RUES, quien nos contó qué es la Red y la Semana Nacional de la Economía Social y Solidaria. La Red Universitaria de Economía Social y Solidaria es un colectivo que está formado por equipos universitarios comprometidos con otra economía, o sea, una economía generadora de relaciones sociales, democráticas y equitativas. Una orientación importante de esta red es la investigación aplicada, que los grupos de investigación de las universidades realizan buscando fomentar el desarrollo comunitario. En el año 2018, en el marco de un encuentro nacional que tuvo lugar en Misiones, surgió una iniciativa y esta fue llevar adelante y de manera anual una Semana Nacional de la Economía Social y Solidaria. Y el objetivo que se propuso en ese momento fue visualizar las actividades que realizan los distintos equipos universitarios en materia de enseñanza, de investigación, de extensión, de transferencia, de vinculación con la comunidad y también de articulación con las políticas públicas. Y también se pretendió que esta iniciativa, que esta instancia, abonara al intercambio, a la articulación y al trabajo conjunto en el marco de la red. Así que anualmente se busca concentrar una cantidad importante de actividades universitarias en una misma agenda que transcurre durante una semana, con la intención de mostrar la importancia de la economía social y solidaria y poner en discusión problemáticas sociales relevantes y desde la perspectiva de otra economía. Natalia Stein, investigadora de la Universidad Nacional de José C. Paz, la UMPAS, consultada por la agencia de noticias ANSOL sobre la función central de la RUES en el escenario actual, señaló que se está instalando como una fuerza más hacia la constitución de un movimiento de la economía popular, social y solidaria y en lo particular que hace al rol de las universidades, veo en la red el potencial de aportar a la construcción de un sistema de conocimiento con, desde, en, para y entre la economía popular, social y solidaria. Bettina Levy, secretaria de investigación del Instituto Universitario de la Cooperación, el IUCOP, aporta su mirada sobre la importancia de estas semanas nacionales que anualmente organiza la RUES. La problematización de la realidad y de este presente complejo que nos interpela y también la participación en el debate público sobre temas relevantes constituye un lineamiento central de IUCOP. Y IUCOP es una institución que surge y forma parte del movimiento cooperativo transformador, que asume su legado, sus principios solidarios y democráticos, y que en un sentido amplio, se propone como herramienta para la transformación de la sociedad, para la transformación de sus organizaciones, de modo que UCOP despliega un conjunto de actividades que apuntan a la producción de conocimiento en unos procesos de intercambio, de reflexión, sistematización, validación y articulación territorial que involucran tanto el espacio académico como el campo organizativo mismo de la economía social y solidaria. En general, la Semana Nacional de la Economía Social y Solidaria transcurre con actividades descentralizadas que organizan las distintas universidades. En el contexto actual de pandemia fue un verdadero desafío pensar las actividades y sus formatos. Vista en conjunto, la agenda incluyó actividades de distinto tipo: debates, presentaciones de proyectos, también presentaciones de publicaciones, clases abiertas, charlas, seminarios, conferencias, en fin, una diversidad importante e interesante de actividades. Nadia Finqui y Santiago Venturini, docentes e investigadores del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, subrayaron en una entrevista con la agencia de noticias Ansol que la RUES tiene un rol clave como aliada de los estados, pero también de los colectivos de la economía social y solidaria en los distintos territorios. El trabajo de investigación, extensión y desarrollo que se hace en las universidades, subrayaron, tiene la capacidad de transversalizarse a nivel nacional por esta red, aprender, proponer y participar activamente en los procesos de construcción social de los territorios de los que somos parte. A lo largo de la semana se desarrollaron una infinidad de actividades organizadas por la RUES, ya sea en cada una de las universidades como en otras tantas acordadas en el marco de la red con los equipos de trabajo, o bien a nivel regional y nacional. Bettina Levy, secretaria de investigación del Instituto Universitario de la Cooperación, nos contó cuáles fueron las principales actividades del UCOP en el marco de la Tercera Semana Nacional de la Economía Social y Solidaria. Desde UCOP organizamos un conjunto de actividades, tanto externas como internas. La primera de estas actividades abiertas fue un diálogo interuniversitario con referentes académicos de distintas instituciones de América Latina, a quienes les propusimos pensarnos desde el espacio universitario como hacedores y hacedoras de la economía social y solidaria. Y en particular los invitamos a reflexionar sobre dos cuestiones. La primera, los modos en que producimos conocimiento en la economía social y solidaria. Y la segunda, el desafío que la pedagogía de la solidaridad constituye para la formación en este campo. A continuación de esta actividad, realizamos la presentación del cuaderno que titulamos Miradas, Estrategias y Escenarios desde el Cooperativismo y la Economía Social. Es una publicación que da cuenta de los aportes de Mario Cafiero, Ariel Huarco y Graciela Fernández en el marco de un ciclo de diálogos y conversatorios que impulsamos desde UCOP en el contexto de la pandemia y la situación de emergencia. Y esta presentación fue también una oportunidad para rendir un tributo, un reconocimiento a Mario Cafiero. Es un material que está a disposición en nuestra página en internet y los y las invitamos a consultarlo. A estas actividades se sumó el Encuentro Nacional de Asesores y Asesoras Contables y Legales de Organizaciones Cooperativas y Entidades de la Economía Social y Popular. Es un encuentro que estuvo organizado con la Asociación Civil Trabajando por la Economía Social y que estuvo destinado a profesionales y estudiantes. Y luego cerramos nuestras actividades abiertas con un panel sobre pedagogía de la solidaridad como proyecto universitario. Fue una actividad que se propuso reflexionar sobre el sentido y también los desafíos que implica la construcción de un proyecto universitario desde una perspectiva pedagógica solidaria. Además de estas actividades que fueron externas o abiertas, UCOP participó en la actividad organizada por el Espacio de Género de la RUES en el marco de una línea de interés y de trabajo que nos atraviesa tanto en la gestión como en la actividad académica de nuestra institución. Como señalaba Bettina Levy, una de las actividades del UCOP en el marco de la Tercera Semana Nacional de la Economía Social y Solidaria organizada por la RUES, fue la mesa de presentación del primer cuaderno del UCOP, que es un producto de un conversatorio en el contexto de pandemia en el que participaron Mario Cafiero como representante del Estado, Ariel Huarco como máxima figura institucional del cooperativismo mundial y la uruguaya Graciela Fernández de Cooperativas de las Américas. Efectivamente participamos de esa mesa que fue un tributo, merecidísimo tributo a Mario Cafiero y en la que, entre otras cosas, destacamos la trayectoria, la coherencia, el compromiso con la economía social y solidaria, al punto tal que al frente del INAES, durante el corto tiempo que ejerció esta función, con el visto bueno, con el consenso pleno de las confederaciones de cooperativas y mutuales de la Argentina, Mario sostuvo que la economía social y solidaria es el tercer motor de la economía. Y con ese criterio impulsó toda una estrategia que felizmente el actual directorio del organismo está dispuesto a continuar. Lamentamos mucho la pérdida temprana de este querido compañero, pero vamos a seguir su legado. En esa mesa participó Ariel Huarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional y de Cooperar, en la que hizo su sentido homenaje a Mario Cafiero. Esto dijo. Antes de conocerlo personalmente, lo conocía por su trayectoria, por su compromiso con la economía social y solidaria. Pero mucho antes de ser parte de este trabajo en conjunto, empecé a conocerlo por su preocupación, por una de nuestras grandes preocupaciones, que es poner el sistema financiero en manos de la gente, poner la economía en manos de la gente. Realmente lo que tengo para decir de Mario es que en un momento crucial para nuestro país, en un momento crucial para el movimiento cooperativo mutual argentino, un hombre que no pertenecía a ninguno de los dos movimientos tuvo una visión clara de lo que se necesitaba para generar esas alianzas estratégicas entre el Estado, un Estado que tiene que comprendernos, que tiene que respetar nuestra autonomía e identidad, pero que tiene que ser capaz de tejer lazos estratégicos para llevar adelante acciones estratégicas. Mario supo claramente cómo encarar ese proyecto y buscó a las personas que él consideró más apropiadas para ese momento histórico. Y allí fue convocando a cada uno de los compañeros y compañeras del directorio y en un momento también nos convocó a nosotros de Cooperar. En Cooperar, por supuesto, dimos el debate democrático y entendimos que había que acompañar este pedido que nos hacía un presidente del INAES que iba a reflejar todo lo que nosotros teníamos como temas pendientes. En los pocos meses que trabajamos en conjunto, puedo señalar, puedo afirmar, puedo escribir sobre piedra que respetó cada uno de los acuerdos previos, cada una de sus promesas. Llevó adelante cada una de las tareas que se había puesto como meta colectiva, y lo hizo aún luchando contra una enfermedad que se la puso difícil. Todos los que estamos aquí intentamos seguir su legado, tratar de responder con el mayor compromiso a ese camino que marcó y esa vara alta que nos puso. Desde lo personal, he intentado e intento en cada momento no defraudar la palabra que le di y en la que él confió, y llevar adelante esa mirada estratégica que él tenía, no solo de la construcción de un movimiento cooperativo mutual más grande, sino de la construcción de un país mejor, un país más justo, más equitativo, más solidario. También Nahum Mirrad, hoy al frente del INAES, tuvo palabras de reconocimiento para Mario Cafiero. El Mario que me tocó y que me parece que puedo traer acá a este encuentro, a esta reflexión, a esta mirada que estamos construyendo, tiene que ver con un Mario de búsquedas, una persona de profundas búsquedas, que entendía que la economía no era otra cosa que aquellos esfuerzos comunes que hacemos para ponerlos al servicio de las grandes causas. La economía al servicio de las grandes causas. No era una economía simplemente para generar valor, generar trabajos. Y eso era, de alguna forma, el resultado de las grandes causas. Mario se metió de lleno con el tema de esas finanzas que se van globalizando cada vez más y que quedan en pocas manos y que van metiendo no solo a países, sino a familias, a personas, en un sistema de deuda eterna que tenemos que pedir permiso para realizar actividades económicas. Pero antes se había metido con el tema de Malvinas, esta ocupación que tiene nuestro territorio por una potencia colonial o neocolonial. Se metió con la dificultad o imposibilidad de navegar nuestros ríos, nuestras aguas. Se metió con el tema también de cómo el medio ambiente es agredido por aquellas empresas que externalizan sus costos tirando hacia el resto de la comunidad la responsabilidad de hacerse cargo de esos efectos. Es decir, una persona que entendía estas causas, que son causas de todos, todas, de la humanidad, y la verdad que siempre buscaba cómo la economía estaba y tenía que estar a disposición de generar condiciones para revertir esas dificultades en estas grandes causas. El encuentro entonces permitió compartir reflexiones, sensaciones, todas coincidentes en la valoración de Mario Cafiero y en el papel que cumple el INAES, que a partir de la asunción de Mario al frente del organismo adquirió una nueva dinámica que es la que hace falta en esta coyuntura histórica aquí en la República Argentina para que el sector de la economía social y solidaria ocupe un lugar destacado en la reconstrucción del aparato productivo en el transcurso de la pospandemia que se viene. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Para que vaya agendando con anticipación. Miércoles 25 de noviembre, o sea, el miércoles que viene, no, el otro. A partir de las 19, en vivo, por las redes del CCC, se llevará a cabo la quinta edición del Premio Nacional Javier Villafañe. Van a participar del Encuentro Federal de Titiriteros, que en este año no podrá realizarse de manera presencial, por obvias razones, Juan Carlos Junio, Antonaeta Madjarova, Juano Villafañe, Marisa Rojas, Patricia Lanata, Nora Lía Sormani, Jorge Dubati, Bettina Girotti, Fabián Sevilla, Sergio Rower, entre otros. Este evento está organizado por el Área de Títeres y Espectáculos para las Infancias y se podrá ver por las redes del CCC, que las buscas en Instagram y en Facebook como Centro Cultural de la Cooperación, o si no, entras a la página www.centrocultural.coop, o si no, acordate que lo podés hacer a través de florealweb.tv. Reiteramos entonces, para ir agendando con tiempo, miércoles 25 de noviembre, 19 horas, quinta edición del Premio Nacional Javier Villafañe. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Géneros. Visión de Géneros. Hola chiques, bienvenidos a Visión de Géneros. Aquí estamos otra vez, como todos los sábados. Firmes, ¿eh? Siempre con ustedes. Te vamos a contar que desde el inicio de la pandemia, la verdad que hay cientos, miles de mujeres que realizaron y realizan la tarea de alimentar a otros, de acompañar las postas sanitarias, de sostener las ollas y los comedores de decenas de barrios. La lucha de Gladys Armando, vecina de la Villa 31, es retratada en una serie de relatos que empezó el domingo pasado en Página 12 a través del suplemento Las 12, y es una serie de relatos que ponen en la historia a aquellas mujeres que estuvieron al frente de esa línea esencial y que fallecieron por coronavirus. El título de esta serie de relatos es Guerreras de la Primera Línea. La escriben Karina López Monja y Dina Sánchez. Karina López Monja es con quien estuvimos hablando, es periodista, licenciada en Ciencias Políticas y además es militante de base. Le preguntamos a Karina cómo surge la idea de esta serie de relatos. Bueno, de todas las historias que hemos recopilado y las familias y compañeros, compañeras que hemos hablado de estas mujeres que fallecieron por coronavirus, lo que tienen en común en primer lugar es la solidaridad, ¿no? La entrega, esa decisión de poner el cuerpo, el alma, el corazón y en este caso hasta la vida por el otro, por la otra, por ayudar a sus vecinos y vecinas. Una frase que se repite en todas las historias es: nunca tenía un no, no importaba la hora, la llamaban vecinos para pedirle una mano o para pedirle un alimento o para plantearle una situación concreta de salud, a ver cómo se podía ayudar, o de trabajo. Es decir, todas las mujeres, todas estas trabajadoras de la economía popular que pudimos contar la historia son mujeres que estaban entregadas a esa organización comunitaria y a buscar salidas colectivas, ¿no? Y esta idea de que nadie se salva solo, de que nadie se salva sola, de estar buscando siempre cómo tejer esas redes de acompañamiento y de trabajo colectivo, creo que es algo que se repite. Y también, bueno, por supuesto, la fortaleza, ¿no? Son todas mujeres a las que pudimos conocer por la valentía, por el coraje, por siempre ir al frente, ¿no? Esta frase también se repetía mucho, mujeres que siempre salían de situaciones adversas o de una situación de hambre y de cómo garantizar la comida para sus hijos en los momentos más difíciles o de situaciones de violencia machista, en fin. Todas situaciones muy, pero muy complejas, y no solo lograron enfrentarlas y poner el cuerpo, sino también pensarlo de manera colectiva. Creo que eso es lo central que tejen y recorren estas historias. El primer relato de Guerreras de la Primera Línea, como te decíamos, trata de Gladys Armando. Y empieza así el relato. Gladys era una mujer sencilla, madre de 8 hijos, chaqueña y vecina histórica de la Villa 31. Su figura fue importante para muchos niñas y niñas del barrio que acudían al comedor que abrió en su casa y sostuvo durante 30 años hasta que falleció. Su vida, como la de tantas trabajadoras invisibles, dejó huella en el barrio. ¿Qué es lo que tienen en común cada una de estas personas que son parte de esta serie de relatos denominada Guerreras de la Primera Línea de Página 12? La periodista, una de las periodistas que está a cargo de estos relatos, Karina López Monja, nos lo contaba. La idea de escribir una serie de historias de las guerreras, de las mujeres que están en la primera línea de batalla contra el coronavirus en los barrios humildes, sosteniendo las ollas populares, surgió por un lado por la impotencia, porque muchas de estas mujeres sostienen esa tarea en condiciones muy precarias, en barrios donde no hay agua, donde muchas veces se corta la luz y no hay respuesta por varios días, y nos parecía importante visibilizarlas, ¿no? Y poder ponerlo sobre la agenda pública, sobre el tapete, este escenario concreto que se vive en los barrios y la entrega, la solidaridad de miles y miles de mujeres, ¿no? Algunas fallecieron por coronavirus, pero otras están todos los días, la gran mayoría, exponiéndose todos los días al virus para acompañar a sus vecinos, a sus vecinas, para darle alimento a los pies y pibas del barrio. Y bueno, y parafraseando un poco a Galeano, que tiene esa historia, ese poema tan lindo de los nadies, nosotras decíamos, estas guerreras son las heroínas invisibles, ¿no? Las nadies, las que están en las crónicas policiales pero no aparecen en la historia. Y bueno, nuestro humilde objetivo con estas historias es poder concretamente ponerle voz, nombre, recorrido, ejemplo concreto a estas mujeres que dieron su vida peleando por las mejores condiciones de vida digna para sus vecinos y vecinas. Como te decíamos, es una serie de relatos, Guerreras de la Primera Línea. Salen en Página 12 los domingos con el suplemento Las 12. ¿Qué se viene? ¿Nos puede anticipar algo? Karina López Monja nos cuenta. Bueno, la próxima historia es la de Susana, también una mujer que nació en un pueblito de Santa Fe y migró a la localidad de San Martín en la provincia de Buenos Aires, que siempre ayudó a sus vecinos y hacía, organizaba el Día de la Niñez en su barrio, peleaba siempre para lograr hacer algunas actividades y festejos comunitarios y que finalmente con mucho esfuerzo logró organizarse con un movimiento social y poner un comedor, y en el marco de la pandemia decidió abrir a la noche, incentivar y activar para que algunos de sus vecinos, su esposo que estaba sin trabajar en el medio de la pandemia y demás, todo el mundo se pudiera poner a disposición y a colaborar para sostener ese comedor de noche, ¿no? Entonces, es una historia de mucho empuje, de ir muy al frente. Una de las anécdotas que nos cuentan los compañeros de militancia de Susana es que se consiguió tela para hacer barbijos en el marco de la pandemia y bueno, se quedó toda una noche despierta para hacer 250 barbijos en el primer día. En fin, son historias todas que desbordan la solidaridad, ¿no? Y me parece que eso es lo más rico que tiene. Supongo que escuchar la información de todas estas historias moviliza y mucho. Así que le quisimos preguntar a Karina López Monja, ¿qué nos va a dejar estas experiencias, estos relatos, estas historias de vida? Creo que lo más importante que nos dejan estas historias y la experiencia de escuchar a las familias y a los compañeros y compañeras de estas mujeres que fallecieron por coronavirus es el ejemplo, ¿no? El ejemplo de solidaridad, el ejemplo de entrega, el ejemplo de servicio, el ejemplo de lucha, de estar siempre paradas, ir al frente, pelearla, organizarse, reclamar, denunciar. Creo que eso es una de las cosas más importantes que nos deja. Y también el compromiso en nuestro caso, después de conocer estas historias, después de escuchar a las organizaciones y movimientos populares pelear por el reconocimiento de este trabajo que muchas veces aparece invisibilizado, que tiene mucho que ver con las tareas de cuidado, pero ya no solo las tareas de cuidado adentro del hogar, sino eso exteriorizado para acompañar un proceso organizativo en un barrio, nos deja el compromiso de pelear por eso, ¿no? Donde efectivamente estas historias dejen de ser historias particulares, sino que sea realmente el reconocimiento a cada una de las mujeres, a cada una de las trabajadoras que están todos los días sosteniendo esta tarea, que de repente pasan horas y horas fuera de su hogar garantizando esta tarea y exponiéndose al virus, y que ese reconocimiento no puede ser un aplauso, no puede ser una palmada, sino que tiene que ser un reconocimiento real, un reconocimiento social, un reconocimiento público, un reconocimiento económico, y que nosotras nos vamos con el compromiso de también pelear por eso, ¿no? Hoy muchas trabajadoras de la economía popular, muchas de las mujeres que sostienen esas ollas, cobran menos de la mitad del salario mínimo vital y móvil. Y no trabajan ni 4, ni 6, ni 8 horas, porque termina siendo una actividad en donde están las 24 horas. Y en ese sentido nos parece que es fundamental que ese reconocimiento llegue y pelear efectivamente por un reconocimiento económico y público a estas mujeres, ¿no? Que son guerreras en el marco de la pandemia, que están en la primera línea, pero que no surgieron ahora, sino que tiene que ver con eso, con un enorme trabajo de millones de mujeres en todos los barrios humildes del país hace mucho tiempo y que sostienen tareas que muchas veces el mercado desprecia, que no se consideran trabajos y que sin embargo en esta pandemia han demostrado ser esenciales y prioritarias, desde la olla para alimentar a los chicos y chicas de un barrio hasta la confección de barbijos, hasta las postas sanitarias, hasta las tareas de acompañamiento en situación de violencia, el cuidado a los ancianos. Hay barrios enteros en donde el acompañamiento a la tarea de salud por parte del Estado se hizo con estas mujeres trabajadoras de la economía popular, y sin ellas realmente no podría haberse hecho, ¿no? Por la confianza, por el recorrido, por el conocimiento del territorio concretamente. Entonces creo que lo que más nos deja es el compromiso por seguir esa pelea y la necesidad de que haya un reconocimiento concreto para todas estas mujeres. Hasta acá te acompañamos con Visión de Géneros con esta columna. Hoy estuvimos charlando con Karina López Monja, que junto a Dina Sánchez son las encargadas de relatar Guerreras de la Primera Línea, que todos los sábados vas a poder leer a través del suple Las 12. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Circuló por estos días el titular de una noticia que se arrastra desde el martes de la semana pasada y que tiene que ver con las elecciones en los Estados Unidos. Allí leemos: menos Trump, todos reconocen el triunfo de Biden. Más allá de las idas y vueltas del actual mandatario norteamericano para aceptar la derrota, lo que nos proponemos ahora es analizar cómo se encuentra nuestra América tras esa elección, pero también con la asunción de Luis Arce en Bolivia, el triunfo resultante de un plebiscito para una nueva constitución en Chile, el desplazamiento del presidente Martín Vizcarra en Perú y los triunfos, hace un año, de Alberto Fernández en nuestro país y Andrés López Obrador en México. Para este análisis contaremos con las voces de la directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de América Latina y el Caribe, Dolores Gandulfo, del filósofo, sociólogo e investigador del CCC, Ezequiel Ipar, más las voces de la ex presidenta Dilma Rousseff, del actual presidente de Bolivia, David Choquen Huanca, del politólogo Atilio Borón y de nuestro presidente, Alberto Fernández. Yo que usted me quedo ahí, escuchando atentamente. Abre el juego la licenciada Dolores Gandulfo, quien plantea cuál es el gran desafío de América Latina ante este escenario. Sin dudas, el gran desafío a pensar América Latina y la integración en América Latina tiene que ver principalmente con cómo vamos a ingresar a la tercera década del siglo XXI. Después de una primera década de explosión positivamente de la integración regional con gobiernos nacionales y populares que apostaron a generar instancias de diálogo, instancias institucionales, fortalecer instancias como la UNASUR, que tanto beneficio le ha traído a la región. Recordemos la intervención del UNASUR en el intento del golpe de Estado a Evo Morales, luego en el intento de golpe de Estado a Correa, sin ni hablar también del golpe de Estado a Manuel Zelaya en Honduras, o el rol que Néstor Kirchner como secretario general del UNASUR ha tenido en la mediación entre Colombia y Venezuela. Estas instancias evidentemente no estuvieron presentes en el golpe de Estado a Evo Morales el año pasado, y eso fue producto de una segunda década de la región de gobiernos conservadores que quisieron, en un intento de desideologizar los procesos de integración, en realidad desterrarlos y generar instancias inorgánicas, de afinidad política, como fueron el PROSUR o el Grupo de Lima, que lo que hicieron fue socavar la institucionalidad que tanto había costado reunir tanto a la UNASUR, al MERCOSUR y obviamente no promover la institucionalización de la CELAC. Sin duda, buena parte de los presidentes y habitantes de la región latinoamericana deseábamos un cambio de rumbo en los Estados Unidos, porque lo que ocurra allí siempre es importante para cualquier gobierno que se encuentre al sur del río Bravo. Pero no es menos cierto que un viejo lema de la política argentina y latinoamericana sostiene que en el subcontinente nos va mejor con los republicanos que con los demócratas, ya que los gobiernos demócratas son más intervencionistas que los republicanos, que suelen ser más aislacionistas. Sobre esta conflictiva elección en los Estados Unidos, el juego sucio planteado por Donald Trump y los coletazos de la política que el republicano representa, nos habla a continuación Ezequiel Ipar. El resultado, todas luces, parece indicar que fue una derrota para esa versión de la derecha norteamericana, y ahí se abre sin duda una pequeña luz de esperanza, fundamentalmente si lo comparamos con lo que hubiera significado una reelección de Trump. Me parece que ahí lo que tenemos que considerar es, en primer lugar, el modo en el que esa versión de la derecha global, esa versión de la derecha autoritaria, esa versión de la derecha muy reñida con cualquier horizonte democrático y con cualquier horizonte igualitario, se va a ver debilitada a nivel internacional de modo directo porque va a sufrir este golpe de la derrota en la principal potencia del mundo. Va a verse debilitada también porque los canales de legitimación se van a debilitar, y en algunos casos esos canales de legitimación implicaban el apoyo directo de determinados tentáculos, digamos así, ideológicos del trumpismo hacia otros países y algunos muy próximos en la región, como por ejemplo el sostén ideológico y hasta económico que hacía determinadas figuras claves de lo que se deben llamar el trumpismo en figuras como Bolsonaro y la fuerza política que terminó consolidando a Bolsonaro en Brasil. Es decir, por varios aspectos entonces, este fracaso de esa versión del Partido Republicano es auspiciosa. A nivel global y en América Latina me parece lo mismo. En segundo lugar, tal vez lo que vamos a tener que pensar es qué va a pasar con lo que quedó del trumpismo. Y ahí van a quedar muchas incógnitas que son también incógnitas para nosotros. ¿Qué va a quedar con ese electorado que es cerca de la mitad del electorado de los Estados Unidos que siguió adhiriendo a esa oferta de desconocimiento del otro, de discurso en muchos casos abiertamente racista, xenófobo? Según el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, no habrá ningún cambio fundamental luego de esta elección. Estados Unidos es un país disfuncional en términos democráticos. Es una democracia fallida, sostiene. Hay que ver el fracaso de la democracia norteamericana. Los escritores decían que no era una democracia, sino una república. La licenciada y docente de Relaciones Internacionales Dolores Gandulfo posa ahora su mirada en dos hechos fundamentales registrados en la región por este tiempo. Creo que los recientes dos hechos trascendentes electorales que marcaron fuertemente la región, como fue el resultado electoral en Bolivia luego de un año de dictadura y el amplia mayoría y victoria del apruebo en Chile, bueno, dan unos nuevos aires a pensar que efectivamente comienza desde abajo hacia arriba, desde el pueblo hacia los dirigentes, a marcar la necesidad de repensar los procesos democráticos en la región. Creo que tenemos que pensar que sin lugar a dudas fue el pueblo boliviano que supo resistir a la dictadura de Jeanine Áñez, supo resistir a la debacle económica y sanitaria en un contexto de pandemia y pudo apostar a la fórmula del movimiento al socialismo con Luis Arce y con David Choquehuanca para pensar realmente la necesidad de devolver los derechos y esperanzas a los bolivianos y bolivianas. Creo que de todas formas la situación en Bolivia requiere la atención de la comunidad internacional. Creo que el hecho de que haya habido observadores internacionales regionales de un amplio espectro permitió que la comunidad internacional ponga los ojos en Bolivia, y creo que de acá en adelante vamos a necesitar seguir poniendo los ojos, no solo en Bolivia, en Ecuador, donde vimos todo un año de persecución política a la revolución, al movimiento de Revolución Ciudadana, y que va a llevar a las urnas al pueblo ecuatoriano en el mes de febrero, y sin lugar a dudas el caso de Chile, ¿no? Que luego de las revueltas que vimos el año pasado, en octubre del año pasado, ya un año, logró el pueblo organizarse y llevar adelante esta victoria de una prueba en la reforma de la Constitución, una Constitución redactada en dictadura, redactada como un Estado que es subsidiario y no garante de derechos, y efectivamente el pueblo chileno Bueno, las urnas efectivamente planteó la necesidad de que se convoque a una constituyente, que además va a ser la primera constitución paritaria a redactarse en el mundo, y por lo tanto creo que tanto para el proceso de la elección de la constituyente como para el proceso electoral que tiene Chile a fin del año que viene, va a necesitar que todo el progresismo chileno se reúna en una sola consigna, que es devolverle los derechos a la ciudadanía y generar una sociedad más justa, más igualitaria. Vamos a seguir necesitando poner los ojos en Bolivia, decía Dolores Gandulfo. La afirmación tiene que ver con que hace un año se registraba allí un golpe de Estado realizado por las derechas, y bien sabemos, no son buenos perdedores. Pero además porque quienes pasaron a gobernar el Estado plurinacional de Bolivia son personas que piensan como lo hace el actual vicepresidente, David Choquehuanca, quien dijo estas palabras el día de su asunción. Preste atención, es gente muy peligrosa, entre comillas, para un mundo que incentiva el sálvese quien pueda. Hoy Bolivia y el mundo vivimos una transición que se repite cada 2000 años. En el marco de la ciclidad de los tiempos, pasamos del no tiempo al tiempo, dando inicio a nuevo amanecer, a un nuevo Pachacuti en nuestra historia. Un nuevo sol y una nueva expresión en el lenguaje de la vida, donde la empatía por el otro o el bien colectivo sustituyen al individualismo egoísta. Donde los bolivianos nos miramos todos iguales y sabemos que unidos valemos más. Estamos en tiempos de volver a ser jiwasa. No soy yo, somos nosotros. Jiwasa es la muerte del egocentrismo. Jiwasa es la muerte del antropocentrismo y es la muerte del eurocentrismo. Estamos en tiempos de volver. Estamos en pleno proceso de recuperación de nuestros saberes, de los códigos de la cultura de la vida, de los cánones civilizatorios de una sociedad que vivía en íntima conexión con el cosmos, con el mundo, con la naturaleza y con la vida individual y colectiva. Estamos en tiempos de recuperar nuestra identidad, nuestra raíz cultural, nuestro sapi. Tenemos raíz cultural, tenemos filosofía, tenemos historia, tenemos todo, somos personas y tenemos derechos. Decíamos que los triunfos populares en Bolivia y en Chile y hasta el apartamiento del presidente peruano Martín Vizcarra se dan en paralelo con la derrota, aceptada o no por Trump, de los republicanos en Estados Unidos. La directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de América Latina y el Caribe, Dolores Gandulfo, profundiza su análisis sobre la situación política en la región tras la derrota de Trump. Y en ese marco están el proceso electoral en Estados Unidos, un proceso electoral que para la región fue de mucha expectativa, para la región y el mundo, no solo por el cambio del Partido Republicano al Partido Demócrata, sino por lo que implicó el gobierno, la administración de Trump en los Estados Unidos, la generación y el empoderamiento de liderazgos como el de Jair Bolsonaro, como el de Jeanine Áñez, contrarios a la institucionalidad democrática de la región y contrario a la tradición histórica integracionista de América Latina. Creo que la derrota de Trump pone en jaque a un Jair Bolsonaro que, si bien tiene una amplia popularidad en la ciudadanía, tiene el primer desafío este domingo en las elecciones municipales que van a llevarse adelante en Brasil. Tengamos en cuenta las grandes luchas que ha tenido el presidente Jair Bolsonaro con los gobernadores en virtud de la atención a la pandemia. Y obviamente la posibilidad o la expectativa de que el triunfo de Joe Biden pudiese pensar en generar nuevos diálogos y nuevos consensos en contextos que realmente la región lo requiere, como es el caso de Cuba, el caso de Venezuela, y la posibilidad real de que la región pueda institucionalizar la CELAC y a través de allí generar una plataforma mucho más confiable, mucho más legitimada y mucho más intrínseca de las necesidades de la región que la Organización de Estados Americanos de Luis Almagro. Dolores Gandulfo mencionaba Brasil y cómo puede repercutir el resultado de las elecciones en Estados Unidos en el país vecino. Justamente esta semana, en el marco de una clase abierta organizada por el Grupo Puebla, la expresidenta Dilma Rousseff, quien sufrió un golpe parlamentario en 2016, se refirió al triunfo de Joe Biden y la actitud de los presidentes latinoamericanos ante Estados Unidos. Y yo quiero complementar diciendo, por varios motivos, yo quiero completar diciendo que por varias razones tenemos que darnos cuenta de que en este momento la posición de América Latina es sin duda una oposición de no estar atada de ninguna manera, de subordinación ciega a los Estados Unidos. Ya no es esto y ya no puede ser esto. No podemos condenarnos al atraso científico, tecnológico y de innovación. No podemos condenarnos a nosotros mismos a ser objeto de injerencias indebidas. Creo firmemente que habrá un cambio si el presidente Biden gana las elecciones. Pero hasta el día de hoy no tenemos evidencia de cambios importantes en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina durante los gobiernos demócratas. Espero que con Biden sea diferente. De Dilma Rousseff vamos a ir a Atilio Borón para seguir analizando este momento de nuestra América a partir del resultado de las elecciones en Estados Unidos, pero también con la mirada puesta en las elecciones que se están desarrollando en nuestra zona. Pero eso será en unos minutos. Vamos a la agenda, publicidad y continuamos con todas estas voces que nos ayudan a pensarnos. Desde la gente, desde la gente. El próximo sábado, cuando estemos iniciando nuestro programa, va a estar comenzando también el segundo encuentro plurinacional de naciones, pueblos e identidades, indígenas, afrodescendientes, migrantes y diversidades. Las actividades, que este año serán virtuales, se realizarán los días 21 y 22 de noviembre desde las 8 de la mañana hasta las 19. Nos cuenta más detalles Puma Catrileo. Marimari Compuche, Cheta Puma Catrileo Pinguén. Hola a todos, soy Puma Catrileo, mapuche, comunicador y periodista en la agencia de noticias TELAM y en la agencia de noticias indígenas de Argentina. Estamos próximos al segundo encuentro plurinacional. El mismo se va a realizar de forma virtual, comenzando el sábado 21 a las 8 de la mañana con una ceremonia espiritual, y a partir de las 9 de la mañana hasta las 19 habrá distintos talleres. El domingo va a ser un día de talleres también, de 11 a 19. Y a la tarde, a partir de las 19, vamos a hacer la primera noche de la Festipeña para continuar el lunes con los talleres desde las 11 de la mañana hasta las 17. Y la segunda parte de la Festipeña, además de distintos artistas, también va a estar la lectura de las conclusiones y del documento final. Más de 30 organizaciones y colectivos de pueblos originarios, afrodescendientes, migrantes y de la diversidad, estamos convocando a este segundo encuentro y cada día se suman más colectivos, organizaciones y comunidades. Hay desde Jujuy, Misiones, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Buenos Aires, Mendoza, San Juan, Entre Ríos, Córdoba, y seguramente me va quedando alguna más en el camino, pero bueno, este es un encuentro federal y plurinacional. Y lo llamamos plurinacional porque entendemos que la Argentina es plurinacional al convivir en un mismo territorio, en un mismo estado-nación. Convivimos más de 36 pueblos, naciones originarias, con lo cual ya de por sí, en su conformación, es plurinacional. Entonces, con distintos horarios, el sábado, domingo y lunes próximos, se desarrollará el segundo encuentro plurinacional de naciones, pueblos e identidades, indígenas, afrodescendientes, migrantes y diversidades. Puma Catrileo nos cuenta ahora quiénes participarán de estas jornadas y cuáles y cuántos son los temas a debatir. Los temas a tratar van a estar divididos en 12 talleres. Las temáticas son de participación política plurinacional, política pública del Estado y qué desafíos tiene la democracia representativa para los pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes y la diversidad. Otro de los talleres va a ser descolonización del género, disidencias, luchas y resistencia. El tercer taller va a tratar sobre salud intercultural, medicina ancestral y parto respetado. El cuarto es sobre tierra, hábitat, territorio y consulta previa, libre e informada. El quinto, educación pluricultural, conquistas y tensiones. El sexto, economía del buen vivir, economías alternativas del cuidado y de descolonización y soberanía alimentaria. El séptimo, genocidio indígena, construcción del Estado-Nación y de la identidad nacional. El octavo es el Censo 2021 de Argentina, sistema de información propios para el buen vivir. El noveno va a ser lenguas, procesos de revitalización lingüística en distintos idiomas. El décimo, reivindicaciones de la organización y la lucha migrante. El onceavo, africanismo del sur, colonialidad y racismo. Y el doceavo, experiencias de constitución y Estado plurinacional en Latinoamérica. Desde la mesa organizativa están cerrando los horarios y días de cada taller. Quienes estén interesados en participar de estas jornadas pueden ubicarlos en Facebook con el nombre de Encuentro Plurinacional. Allí pueden inscribirse, lograr los enlaces para las distintas mesas y encontrar toda la información necesaria para participar. Reiteramos entonces, en Facebook, buscarlos como Encuentro Plurinacional. Desde la gente. Informe especial. Seguimos con nuestra mirada puesta en los distintos procesos electorales de nuestro continente. Miramos a Bolivia, a Chile, a nuestro país, pero también prestamos atención al cambio que se está produciendo en Estados Unidos. Pero ojo, no lo hacemos con tantas expectativas tampoco. El politólogo Atilio Borón escribió esta semana que los demócratas y los republicanos son administradores del imperio, nada más. Pero en su encarnación física, personal, idiosincrática, hay matices que no se deben desdeñar. En esta reciente elección se corría un riesgo adicional, una ratificación plebiscitaria para mantener por 4 años más a un personaje siniestro como Donald Trump en la Casa Blanca, habría tenido, claro está, funestas consecuencias para nuestros países. Borón, además, sostuvo: me parece a mí que Biden era la opción menos mala, o si querés, digámoslo así, Trump era la opción peor, y Biden era la opción mala. Bueno, por suerte perdió la peor, pero eso no quiere decir que la que haya quedado sea realmente buena. Aunque hay matices, ¿verdad?, que no puede uno ignorar. Por ejemplo, yo creo que si Trump ganaba la elección, ese Trump recargado hubiera lanzado de inmediato la operación militar en contra de Venezuela. Por algo había ido Pompeo hace 2 o 3 meses a Brasil, a Colombia, a Guyana, son 3 países que son fronterizos. Venezuela, ya habían estado antes en Panamá, y por lo tanto me parece a mí que una gran victoria de Trump hubiera significado que ya daba la orden de avanzar militarmente sobre Venezuela. La derrota de Trump pone un paréntesis, ¿verdad? Creo que Biden va a ser más propenso a actuar haciendo uso de lo que le llaman el smart power, el poder inteligente, por un tiempo. Segundo, creo que lo de Biden podría significar que para Cuba podría abrirse un compás de espera, porque tal vez Biden decida restablecer alguno de los principios que regularon las relaciones entre Cuba y Estados Unidos en la época de Obama, al final de Obama. Y teniendo en cuenta, y esta es la tercera consideración, que la derrota de Trump debilita a Bolsonaro, debilita a Duque y debilita a la derecha más radical de América Latina, bueno, esa derrota es algo que tiene un significado por lo menos positivo. El sociólogo y filósofo Ezequiel Ipar nos da su parecer sobre este momento en nuestra América, luego de los triunfos opositores en Bolivia y Chile. Me parece que los dos procesos, entonces, el boliviano y el chileno, muestran una cara interesante y una posibilidad, digamos así, desde América Latina de seguir interviniendo en el contexto político global, que es un contexto bastante oscuro, es un contexto bastante corrido hacia formas cada vez más autoritarias de gobierno. Me parece que esos dos eventos muestran todavía la posibilidad de una diferencia, la posibilidad de procesos políticos latinoamericanos, no solo innovadores, sino con una vitalidad democrática que no es fácil de encontrar en otras experiencias contemporáneas. Me parece que entonces hay que seguir leyendo estas luchas por reformar la constitución de la dictadura en Chile y este gran triunfo electoral del MAS en Bolivia como tal vez algunos de los puntos más pujantes de los procesos de izquierda democrática a nivel global que hoy podemos observar y que tienen que darse en un contexto, como decía, tan difícil como el que nos está mostrando el escenario y toda esta vidriera de calamidades que vemos en la política de los Estados Unidos. Vamos empezando a cerrar por ahora este análisis del continente nuestro americano, siempre golpeado y siempre resurgente. Pero repasemos primero lo que este lunes el presidente Alberto Fernández sostuvo al despedir al expresidente Evo Morales, que se encontraba exiliado en nuestro país tras el golpe de Estado que sufrió hace un año. Allí hay señales precisas de lo que puede venir tras la pandemia. Y es muy lindo además estar en la quiaca con este motivo. El motivo es garantizarnos que nuestro querido compañero y hermano Evo Morales regrese a su patria, de la que nunca debió haber salido y nunca debió haber sido maltratado como lo fue. La experiencia es una experiencia buena, que tiene que hacernos pensar a todos y reflexionar a todos. En estos tiempos en que en los últimos 4 años América Latina fue como desintegrándose en individualidades. Bien dice Evo, somos parte de una patria grande, una patria que quiere crecer, una patria que quiere justicia, una patria que quiere el desarrollo, no para algunos, sino para todos. Una patria que quiere abrazar a todos, no a algunos. Y para lograr este objetivo hay un instrumento que nunca debemos olvidar. Es el instrumento más importante con el que contamos. Se llama democracia. Así que vamos a terminar este acto gritando un ¡viva Argentina! ¡Viva Bolivia! ¡Viva América Latina! De ser así, ¿qué horizonte imagina la analista internacional Dolores Gandulfo para la América Latina que viene? Y sin dudas, el horizonte de que esta tercera década del siglo XXI pueda tener un proceso de recuperación de la integración, un proceso de recuperación de los derechos en la región, fue la victoria de Alberto Fernández en la Argentina, la alianza con Andrés López Obrador en México, recordemos el asilo que ambos han desarrollado para que tanto Evo Morales como Álvaro Linera, como muchísimos dirigentes políticos perseguidos en el régimen de Bolivia, puedan salir con vida del país y efectivamente hoy, un año después, retornar en un proceso democrático y a través de las urnas. Efectivamente, me parece que viene por ahí este proceso que puede llevarnos a recuperar aquella primera década del siglo XXI, pensando un proceso de integración que claramente va a ser distinto, que claramente tenemos que pensar cuáles son las realidades de cada uno de nuestros países, como decía Néstor Kirchner, teniendo en cuenta las realidades relativas de cada país, pero entendiendo en una realidad superadora que nos contenga a todos, y de eso se trata el proceso que hoy debemos emprender como región. Ahora sí nos vamos. Lo hacemos con una de esas frases que circulan por las redes que suelen resumir, en muy pocas palabras, el pensamiento de muchas y muchos. La oración dice así: si Estados Unidos viera lo que está haciendo Estados Unidos con las elecciones de Estados Unidos, Estados Unidos le pediría a Estados Unidos que intervenga en Estados Unidos para asegurar la democracia en Estados Unidos. Alguien tendría que alcanzarle al secretario general de la OEA, Luis Almagro, esta frase. Pues bien, nos despedimos con la gualichera y su tema, Latinoamérica. Será, como siempre, hasta la semana que viene. Negra nació tu piel, tus ojos. ojos medio achinados, la historia que te tocó, nadie te la había contado.